se esconde, se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, es tuya. Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan bien.